Acá en un contexto de impunidad absoluta con la que se maneja Lewis, su empresa, sus testaferros, sus cómplices, etcétera, que impunidad que lleva al incumplimiento de un fallo del Superior Tribunal de Justicia, como todos sabemos, que es el acceso al lago escondido por el camino de Tacuifí, y que hace que esta misma policía que secuestra y mata a sus compañeros de trabajo trabaje básicamente como seguridad privada de este hombre, impidiendo que cualquier ciudadano pueda pasar al lago escondido. Bueno, hay un río que desemboca en este lago, sobre el que se construyó esta, digamos, entre comillas, represa hidroeléctrica, bajo una concesión que se dio, no tengo acá el número, pero por una ley provincial que establecía algunas pautas muy, muy claras para la construcción de esa represa hidroeléctrica, que igual eran, a ver, eran ciertamente injustas de su origen. Desde que se dio la concesión, era un, de alguna manera, un privilegio demasiado grande para la empresa Patagonia Energía, que es la empresa energética de Lewis, pero bueno, vaya y pase, tenía que cumplirlas, y entre ellas era la construcción en 5 años, que se decía en diciembre de este año, de un electroducto que garantizara una serie de prestaciones útiles para la comunidad del Bolsón, del Foyel, de Mayinogado, etcétera, ¿no? Bueno, nada, esto se cumplió, la concesión está absolutamente caduca, porque había un plazo que no se podía prorrogar. Para prorrogarlo hay que hacer otra ley, digamos, ya este plazo venció en diciembre, y ahora, para apurarse y cumplirlo, bueno, extrañamente, el Ejecutivo no intimó a la finalización de las obras, ni denunció la caducidad, ni había una denuncia previa, por lo que nosotros presentamos una denuncia por una serie de delitos, no únicamente por incumplimiento de los deberes de funcionario, que es el que le cabe al gobernador, al ministro de Energía, a un organismo nacional que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que ahora si quiere le explico por qué está involucrado, bueno, en el tema, sí, sí. Y a funcionarios de la Municipalidad de Bolsón, básicamente por distintos incumplimientos en los distintos casos. En el caso del gobernador, claramente por no decretar la caducidad de la ley. La ley está caduca. La ley decía, usted puede hacer uso de estas aguas en la medida que cumpla la condición 1, la condición 2, la condición 3, la condición 4. Bueno, no se cumplieron las condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones, Gabrois? Mire, las dos que no se cumplieron con claridad es la construcción del electroducto, la obra del electroducto, del interconectado, digamos, que lleve lo que se producía en la represa hacia el interconectado nacional, y la otra es una obra que permite... Yo no sé los términos técnicos, por eso no quiero decir una estación, etcétera, porque no quiero meter la pata, están en el escrito que nos ayudó un ingeniero, pero la construcción, y está en la ley, ¿no?, de una especie de estación para la localidad del Bolsón. Esas dos obras no se cumplieron, pero tanto es así que el electroducto, que es necesario para que, digamos, a ver, lo que se genera ahí, Lewis lo quiere vender, ¿no? Para venderlo lo tiene que conectar al interconectado nacional. Sí. Para conectarlo tiene que haber un cable que vaya desde su represa, digamos, hacia el interconectado nacional. Claro. Ese cable va por un electroducto. El electroducto es una zanja de 1.5 metros. Bueno, en este momento esa zanja la está haciendo un carnicero al, ajá, que le dio máquina, firmaron un contrato, ni siquiera se gastaron demasiado en disimularlo, porque hay una impunidad tan grande, que lo presentaron oficialmente como el contrato entre una persona física que es un monotributista, que obviamente no, de que la categoría más baja, que está inscripto en la FIP como distribución de chacinados y carnes rojas, una cosa totalmente ridícula, ajá, que es el señor que es un vecino de la zona, que le dieron una máquina, le dijeron, te vamos a pagar un montón de plata, pero vos tenés que hacer algo que es delictivo, que es pasar con esa máquina por la tercera reserva de cipreses más importante del mundo, ajá, que es la reserva de lo que se conoce como la Loma del Medio, que bordea el Río Azul, y que la denuncia nosotros la presentamos desde la CETEP, porque como pasa muchas veces, son los más humildes los que, defendiendo su derecho a la dignidad y a la vida, denuncian estas cosas. Entonces los campesinos, cuando empezaban a ver que sus aguadas, que de alguna manera son reservorios naturales de agua, se empezaban a secar y los animales no podían comer, se fijaron de que, bueno, había una zanja que estaba avanzando a algunos metros de sus casas, y que esa zanja obviamente estaba afectando los cursos de agua subterráneos, y que estaba empezando a penetrar la reserva, digamos, ¿no? Por el costadito, dicen ellos, que es una calle, pero esa calle claramente en los croquis es parte de la reserva, y ya han talado muchos árboles, muchos cipreses, pero en la foto se puede ver, no sé si el diario la sacó a la foto, pero se puede ver que está exactamente al lado. Ajá. O sea, obviamente está afectando la reserva, y esa reserva la custodia la tiene el INTA. Ajá. Por lo tanto, después de haber intimado al INTA por carta de documento, por correo electrónico, incluso yo hablé con el director nacional del INTA, me parece una persona honesta, pero evidentemente está atado de pies y manos, entonces que renuncie o que se coma la denuncia, porque él tiene la obligación de preservar eso, así que también lo denunciamos. Y también contra la empresa Patagonia Energía, sus directivos son esto de Bad Lidner y compañía, y contra el propio Lewis por daños, ¿no? Que es el tipo penal que se utiliza cuando hay delitos ambientales, y esto es claramente un delito ambiental, y por usurpación de aguas, que es cuando por hacer una obra de estas características vos le sacás el agua a otro productor, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es un poco... hay una cantidad de irregularidades y delitos muy grandes, digamos, ¿no? Hay delitos de carácter fiscal. Uno no puede contratar para hacer un electroducto un carnicero. Digamos, tenés que contratar a una empresa especializada, autorizada por la AFIP y con todos los permisos para hacer un electroducto. Estamos hablando de una obra muy importante, digamos. No puede ser que haya una máquina funcionando con una persona que no tiene la más mínima capacitación para hacer ese trabajo sin destruir, digamos, sin haber hecho un estudio de impacto ambiental. Y toda esta celeridad se debe a que, evidentemente, se dieron cuenta de que tarde o temprano alguien iba a tocar pito porque estaba vencida la concesión. Bueno, lograron el efecto contrario, porque al haber afectado a los campesinos empezaron a quejarse por su afectación, empezamos a investigar y vimos todo esto que es, además, no requiere, para decirlo de alguna manera, una investigación muy exhaustiva. La ley es clarísima, dice, tiene que terminar el electroducto en 5 años de la sanción de la ley. Se vencieron 5 años, no terminó, caduca la ley. Digamos, no hay vuelta que darle, digamos. Si no se cumple es porque hay impunidad, porque hay connivencia y porque se está violando la soberanía nacional, porque no se respetan las leyes en nuestro país. Ahora, lo que sí Lewis hizo fue la ¿cómo le llaman ahí? La empresa, o qué sé yo. Sí. ¿Cómo se llama ese emprendimiento? Porque tampoco es... La represa, decís. No es típicamente una represa, ¿no? No, es una... A ver, es una especie. Porque el agua cae naturalmente, y creo que la entuban y... Sí, es, ¿no?, un generador de energía, digamos. Es una cosa aparte... Eso es lo único que está hecho, me parece, ¿no? Sí, eso está hecho y eso abastece su Hidden Lake, digamos, la empresa que tiene su mansión, etcétera. Da muy poco, o sea, da 9 megavatios, ellos declaran, da muy poco, va a poder vender muy poco. Obviamente la sospecha de todo el mundo, que es lo que quiere hacer, es triangular la compra-venta de energía entre Chile y Argentina, digamos, y colocarse como un punto geoestratégico dentro del proceso de distribución de energía binacional. Ajá. Yo no lo sé a eso. Ahora, digamos, pero con tan poca energía, ¿puede pretender eso? No, porque él lo que va a hacer, digamos, a ver, cuando vos te conectás, esto es lo que me explicaron los ingenieros, cuando vos te conectás al interconectado nacional, vos podés hacer dos cosas, podés meterle energía o le podés sacar energía, ¿entiendes? O sea, los cables van para los dos lados, digamos, ¿no? Podés vender a Chile, por ejemplo. Exactamente. Entonces, o podés comprar de Chile y venderla acá y comprarla como si fuera energía sucia y venderla como energía limpia, porque la energía hidroeléctrica es limpia, tiene una tarifa preferencial. Pero esas son todas especulaciones. Y esas especulaciones, digamos, hay, obviamente nos incumben a toda la sociedad, pero hay organismos especializados, incluso organizaciones que saben más del tema. Lo que nosotros desde nuestra humilde posición vimos es, acá se está haciendo una barrabasada que está afectando muchas familias campesinas, está afectando a la comunidad mapuche de ahí, está afectando a la comunidad de Bolsón, a las familias que viven en la Loma del Medio, que son muchas familias, y nos pusimos a investigar desde ese lugar, porque nuestra denuncia original iba a ser una denuncia por daños, digamos, ¿no? Decimos, bueno, le están sacando el agua a los campesinos, qué sé yo, porque en definitiva uno dice, bueno, una obra de energías renovables, y bueno, no, a mí que lo haga Lewis, no, pero realmente es escandaloso. O sea, no pasó el más mínimo control de impacto ambiental, y es una obra grande, o sea, son más de 10 kilómetros de electroducto, claro. En una zona de una biodiversidad increíble, que se está de alguna manera tratando con una ligereza y una impunidad que yo no vi nunca, la verdad, porque cuando viene una empresa de mega minería y qué sé yo, hacen todos los papelitos, después por ahí te destruyen el ambiente, pero por lo menos se gastan en hacer los papelitos para hacer una prueba o un electro, cualquier cosa, contratan a un ingeniero, hacen un estudio de impacto ambiental, coimean al tipo que les tiene que aprobar el estudio de impacto ambiental. Acá no hicieron nada de eso, mandaron a un carnicero a hacer un tajo en la tierra, digamos, es terrible. Y es realmente terrible, digamos. Yo vi todo de fotos que me mandaron porque no pude viajar, y creo que algunas se publicaron. Nosotros ahora estamos haciendo todo un compilado, un video, etcétera. Pero es una cosa monstruosa, digamos. O sea, te da ganas de llorar porque vos ves cómo van destruyendo los árboles y que esa reserva de cipreses va a dejar de ser una reserva de cipreses y que por ahí, si hicieran la inversión que tienen que hacer, lo podrían hacer bien porque rodean la reserva, lo hacen como corresponde, lo hacen sin afectar a las demás personas. Uh-huh. Pero bueno, parece que cuando tenés plata, tenés poder y tenés la complicidad de los funcionarios políticos, se puede hacer cualquier cosa. Ahora, Gavrois, vamos a hacer un poquito de ciencia ficción en este tema. Vamos a suponer que en la provincia tenemos una justicia independiente. Si prospera su denuncia, ¿qué podría pasar con Guretignet y con Lewis? Mira, a mí lo que me preocupan dos cosas. Primero, le decía el caso, el primero, el tema del Tacuifi. Uh-huh. Ahí la justicia falló. Está absolutamente cerrada la causa. Sí, tiene que abrir el camino, no queda otra. Ya está, sentencia firme. Uh-huh. No solamente no se abre el camino, o sea, no se hacen las obras de vialidad que dicen, la señalización y qué sé yo, sino que no podés pasar. Viene una patota, digamos, yo fui ahí, a ella no me la mostraron por foto. Y después la patota llama a la policía y la policía te dice, la patota tiene razón, no podés pasar. Y le preguntás, ¿pero por qué, señor? Mire, acá está el fallo que dice, no importa, no sé, pero no pasás, digamos. Eso es el significado verdadero de la impunidad, digamos, que es, acá hubo un juicio, pasó todas las instancias que tenía que pasar, todos tuvieron derecho de defensa, todos hablaron, todos dijeron sus cosas, y la máxima instancia dijo, el señor Lewis está equivocado, la comunidad tiene razón, hay que abrir el camino. No se cumplió. Bueno, yo creo que esta denuncia, ¿qué es lo que nosotros esperamos que pase? La denuncia va con una medida urgente, por lo menos que sirva para que paren esto que están haciendo. Para que lo paren, para que frenen la pelota, si tienen que hacer una... Mire, ni siquiera me atrevo a soñar que le den la caducidad de la concesión, es lo que deberían hacer, digamos. Por lo menos que hagan el estudio de impacto ambiental y determinen si la obra va a destruir la biodiversidad del lugar, digamos. Obviamente lo que tendría que pasar si la justicia funcionara bien es que tendrían que imputar a todos los que incurrieron en estos delitos. Hay que ver si el gobernador tiene una responsabilidad directa, esto es competencia de la fiscalía determinarlo. Yo creo que sí, digamos, que tiene una responsabilidad jurídica, desde luego tiene una responsabilidad política, pero además creo que tiene una responsabilidad jurídica. Y obviamente la justicia también tiene que... realizar los pasos correspondientes, porque nosotros lo pedimos, para hacer cesar el delito. Claro. Porque hay un delito, no es algo que no me gusta, acá hay un delito, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, eso. Esos son básicamente las cosas que nosotros estamos esperando. Es muy importante lo que hacen ustedes, porque esto si no se le da difusión, va a dormir el sueño de los justos en el cajón de algún fiscal.